En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 15 de octubre de 2014 para contaros la actualidad del Elche Club de Fútbol. También hoy miércoles tendremos y hablaremos de los partidos que van a disputar el filial, la vuelta de la final de la Copa Federación a las 5 de la tarde y a las 9 y cuarto el Elche Club de Fútbol Sala, que juega por primera vez en su historia Copa del Rey. Todo ello aquí en Elche en Punta, como siempre, hasta las 2. Y si lo escuchas en redifusión, pues hasta las 3. Para que no te pierdas nada a través de Teleelche Radio Marca, esta es la sintonía del deporte 101.4. Edu Albacar da el susto en el entrenamiento. Un mal gesto en la rodilla le hizo retirarse del mismo por precaución. Los internacionales Enzo Rocco y Mario Pasalic fueron titulares ayer con sus respectivas selecciones. El chileno jugó 56 minutos en el partido amistoso contra Bolivia, que Chile empató a 2. El croata jugó 67 minutos en el duelo que su selección, la sub-21 de Croacia, perdió contra Inglaterra por el mismo resultado de la ida, 2-1, con lo que Pasalic se queda sin Eurocopa Sub-21. Rodríguez juega esta tarde ante Mozambique. En teoría será el jugador que más cansado llegue, ya que juega esta tarde, en teoría titular, ya lo fue en el partido de ida, y no se incorporará hasta el viernes a los entrenamientos. Por cierto que la FIFA estudia suspender por el virus del ébola alguna competición, no dice cuál, pero evidentemente la que más riesgo tiene es la Copa de África, que se disputaría en los meses de enero y febrero de 2015. Esto, aparte de que sería bueno si se considera por las autoridades sanitarias por el riesgo por la salud, para el Elche egoístamente también sería bueno porque Rodríguez, si se clasificase su selección, se perdería entre 3 y 4 partidos de su equipo, del Elche. Por tanto, si se suspendiese la Copa de África, el Elche, con una plantilla corta, no tendría que verse menguado ante la ausencia del de Cabo Verde. Y hoy el franco-marroquí Faisal Farg ha afirmado que piensan que van a ganar, que se les da mejor los equipos grandes y que hay una gran motivación del plantel por enfrentarse al actual campeón de la Europa League. Y es que efectivamente el domingo a las 7 de la tarde nos visita el campeón de la Europa League y tercer clasificado en la Liga Española, el Sevilla de Unai Emery, que cuenta en sus filas también con muchísimos internacionales. Por ejemplo, Deulofeu, que ayer cayó, y de qué manera, contra, recordemos, en el europeo contra Serbia, perdió, y por tanto la sub-21 se queda sin plaza para el europeo y también para las olimpiadas. Ahí es nada el batacazo. Deulofeu, que ha jugado con la sub-21, Krivchoviak, que disputó los 90 minutos en el empate de Polonia ante Escocia, empate a 2. El guardameta Beto, que no participó en la victoria in extremis de Portugal con golazo de Cristiano Ronaldo en el tiempo de la bocina, ganó 0-1 a Dinamarca. Destacamos también que Vaca estuvo en el banquillo, no contó con minutos en la victoria de Colombia por la mínima en el amistoso ante Canadá, donde marcó James Rodríguez. Envía que juega con Camerún. Y Banega, el argentino que jugó con Argentina, un gol y asistencia en la goleada sobre Hong Kong por 0-7. 7 internacionales tiene el Sevilla. Algunos de ellos ya empiezan a regresar, como en el caso del Elche. Otros todavía apuran los que están en la lucha por la Copa de África. Bueno, y también hoy vamos a regalar entradas para el partido que el domingo va a disputar el Elche frente al Sevilla. Hoy y mañana aquí en Elche en Punta. Está con nosotros nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo las vamos a regalar? Pues muy fácil, hemos puesto una pregunta en nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Teleelch. La pregunta es, ¿qué cambios harías en el 11 titular del Elche contra el Sevilla? Y solo por comentar, participando con tu comentario, entras en el sorteo de estas dos entradas, una entrada doble para Anillo Fondo Norte para el partido Elche-Sevilla del domingo. Ya sabes, deja tu comentario, te leemos en directo y al final del programa decimos quién ha sido el ganador. Bueno, pues efectivamente, entre todos los comentarios que vayan llegando, vamos a sortear esas dos entradas, o entrada doble, son dos, pero vamos, para una sola persona, pues para que pueda ir con la pareja, o con el niño, o con la niña. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues ahí estriba un poco las dudas. Todos sabemos que Jonatas es la gran ausencia, es la gran baja importante. En teoría tiene todas las papeletas Cristian Herrera, porque si en este partido, más que en este partido, si ante la ausencia de Jonatas el técnico no le da la oportunidad a Cristian, da la sensación de que cuándo se la va a dar. Pero también es cierto que podría utilizar otras armas, porque enfrente no hay cualquier equipo, hay todo un Sevilla. Y podría ser un equipo mucho más de contragolpe, con jugadores más pequeños. Llámese Coro como hombre más adelantado y con medias puntas de más toque y de más trabajo. En fin, ahí hay posibilidades. ¿Qué once apostaríamos nosotros? Pues Manu Herrera en portería, Lombán y Enzo Rocco si llega bien de su viaje transoceánico, si no estaría Pellegrín. Albacar, si el giro, en ese caso el susto que le ha dado la rodilla, no supone mayores problemas. Como el partido es el domingo por la tarde, yo creo que hay tiempo. Si no ha sido más que un susto, estaría Albacar. Si no, por si la mosca, está Domingo Cisma preparado. Damián, claramente el titular en el lateral derecho. Por delante, el doble pivote con Mosquera y José Ángel. En la media punta, ahí pueden venir las variaciones. Parece que tiene en plaza segura Víctor Rodríguez. Rodríguez, es muy dudosa su titularidad, teniendo en cuenta cómo llegue el viernes. Ahí estaría Faisal preparado. Coro por el centro y Cristian Herrera arriba. Pero como digo, opciones puede haber más. Tenemos ya algunos comentarios, Adrián, de las posibilidades que ofrecen los oyentes en el once titular. Pues tenemos para dar y regalar. En Facebook he contado yo unos 60 comentarios ya. Hay ganas de ver ese partido. Por ejemplo, Josefa Soriano dice que pondría a Cristian Herrera en punta, a ver si le mete goles al Sevilla. José María Valera dice que lo principal es quitar a Coro y meter a Faisal. Marisa Pascual dice que pondría de titular a Cristian Herrera. Lo demás, cree que falta puntería, intensidad y garra. Pero Cristian tiene que ser titular, es el que más se deja en el campo, aunque juegue solo 5 minutos. Patricia dice que poner por fin a Faisal. Jesús Alenda dice que dejaría el once igual, solo lo obligado, Cristian por Jonatas. Fernando Esteve pondría a Titón de nuevo en la portería. Manu Herrera dice que no le gustó en el partido contra el Almería. Luis Gómez dice que pondría a Faisal y Cristian Herrera. Héctor Salchís apuesta por quitar a Coro, al que metan da igual. Adrián José Lucas dice que Faisal por Rodríguez o Coro y Cristian Herrera y nada más. Y Javier Campello insiste también en otra idea ya repetida, Faisal por Coro. Ana López dice que no, que a Coro lo dejaba y metería a Cristian Herrera. Y por último en Facebook, Natalia Díaz dice que pondría a Cristian, a Faisal y a Cisma. Vamos Elche, vamos ahora a Twitter. Dos comentarios más en Twitter. Manuela Soler dice que pondría a Faisal por Rodríguez y a Cristian Herrera por Jonatas. Y también Geselch, arroba Jesús Elche, dice que Faisal por Rodríguez y que el extremo salga para los últimos minutos. Arriba Cristian por la baja de Jonatas. Pues precisamente el franco-marroquí Faisal Farj nos sorprendía en la rueda de prensa diciendo que estos partidos son los que le gustan a los jugadores porque saben que en la calle, en el entorno, se piensa que es un partido que se va a perder de antemano. Ahora yo no lo sé, pero sabemos que... Espérate, que esta no es la que quería poner, sino esta. Sí, pero yo lo sé que para todos los jugadores que le gustan jugar este tipo de partido. A mí me gusta este tipo de partido contra Sevilla, contra Valencia, porque toda la gente piensa que vamos a perder o hacer una que hacer sí un partido duro, pero yo pienso que toda la gente piensa que vamos a perder este tipo de partido, pero para nosotros sabemos que podemos ganar este partido y estamos muy muy muy concentrado para sí. Concentrado para poder ganar, hombre, eso de que toda la gente piensa que van a perder, yo creo que más que nada se referirá a que, sobre todo fuera de Elche, la mayoría, si tuvieran que apostar una quiniela, gente de, por supuesto, de Sevilla, claro, pero gente de Madrid, de Barcelona, de Gijón, de cualquier punto, pues piensa, bueno, que el Sevilla va a ganar de calle. Bueno, yo soy de los que piensa que va a haber, para los que piensen eso, que va a haber sorpresa, que el Elche el domingo se va a imponer al Sevilla. Y eso que tiene una ausencia muy importante como la de Jonatas. Pero no vamos a estar llorando esa ausencia, porque ya está, ya no se puede hacer nada, y lo que hay es que confiar, animar a los 11 que van a salir al terreno de juego y luego los que entren en la segunda parte. No sé por qué tengo la intuición de que este partido el Elche lo va a ganar. No lo va a tener sencillo, va a ser un partido muy difícil. El Sevilla, bueno, pues solo hay que ver la nómina de jugadores y de internacionales que tiene, pero es cierto que el Elche ya aquí en casa el año pasado se lo puso dificilísimo a los grandes. El Madrid, ¿cómo ganó? El Barça, el Elche le quitó el 80% de la liga con ese empate. El Sevilla empató en el último minuto el año pasado. El Atleti de Bilbao, el gran Atleti de Bilbao del año pasado, no pasó del empate a cero. Ya sé que para ello hay que recuperar esa solidez defensiva que hasta el momento pues el Elche no ha tenido en este arranque. Pero claro, ha habido que ajustar las piezas. Recordamos que en los últimos minutos el Elche ha perdido 3 puntos, claramente. En el 89 contra el Celta de Vigo perdió 1 punto y el Celta se llevó 2 más. Y en el 84 en Almería perdió 2 puntos. El Elche ha encajado de los 16 goles que lleva en contra, 10 en los minutos finales. Ahí es donde está doliendo. Lógicamente, no haber mantenido la portería cero en ninguno de los partidos, ahí es donde duele, y sobre todo que esos goles hayan llegado en la franja final de los partidos. Lo publicaba ayer David Marín en Marca, esa estadística en donde el cuadro franjiverde ha encajado 10 de sus 16 goles en los minutos finales de cada periodo. En la primera parte, 3 tantos entre el minuto 40 y 45, al que se le podría añadir otro más en el 36, y al final de sus partidos hasta 6 goles recibió entre el minuto 80 y la conclusión. En estas franjas de tiempo encaja más de un 60% de sus goles. Hay que saber cerrar los partidos cuando se va ganando o cuando estás empatando y ves que no es posible ganar. 1 punto en primera división, lo llevo diciendo desde que ascendió, es oro. Platino, diría yo. Fijaros la estadística. De 38 partidos, con empatar los 38, estás casi rozando la permanencia. Ya sé que esto es una utopía, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decir es lo que hizo el año pasado el Elche. No ganó muchos partidos, empató muchos, y eso le alcanzó, le dio para llegar a los 40 puntos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y entramos con más protagonistas. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692 04 94 11. se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquei Automóviles, en Elche, Sor Josef Alcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas, me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan, y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar, este fin de semana en IFA. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta. Recordamos que entre los comentarios que están llegando sobre la pregunta de qué cambios haríais de cara al partido frente al Sevilla, al final del programa vamos a regalar una entrada doble para el partido Elche-Sevilla, el Elche contra el campeón de la Europa League. Ahí es nada. Y la semana que viene, sábado a las 8, dos horas después del clásico Real Madrid-Barcelona, el Elche juega en Mestalla contra el Super Valencia de Peter Lim, que va a estar, dicen que Peter Lim va a estar la semana que viene viendo ese partido, con lo que todavía tendrá sin duda más expectación. ¿Qué dicen los oyentes, Adrián, sobre los posibles cambios? Pues en Twitter nos dice Miguel Ángel que pondría a Cristian por Jonatas y arriba Víctor y Faisal y Coro junto a él. Arroba Elchdevil dice que pondría a Cristian y a Rodríguez y Faisal por Coro y Lomán por Pellegrín y José Ángel titular. Verónica Cano dice que cambiaría a Coro por Faisal. Christopher Murcia nos comenta que Cristian Herrera hay que ponerlo porque tiene gol en cada pie y Faisal estamos esperando su calidad. Mucho Elche, yo confío. Noelia dice que Cristian Herrera titular. José Carlos Navarro escribe que confía en el mismo once que ante la Almería. Arroba AJC Elche dice que no tocaría nada de Almería salvo la baja de la delantera, que pondría a Cristian Herrera, hay que dar continuidad. Y Antonio Tarí dice que pondría a Christensen por Rodríguez. Pasamos ahora a Christensen, para que no lo sepa, Tobias Christensen, chaval del filial. En Facebook dice José Espigares que quitaría a Coro y pondría a dos delanteros, Cristian Herrera y Jonathan. Jonathan no puede, no podrá jugar, está sancionado. Pero bueno, es una opción para siguientes jornadas. Sí, exacto, eso sí. José Juan Candela dice que solo cambiaría al obligado Cristian Herrera por Jonatas. Carolina Gilaber comenta que Cristian de titular y Manu Herrera como portero. David Roca pondría a Cristian, Faisal, Víctor, Pasaris y Rodríguez. Noelia Ruiz nos comenta que no cambia nada de su Elche, podemos con el Sevilla, Valencia y mucho más. Ana Belén Caro apostaría por dejar el mismo equipo que el Almería. Y por último, Emil Dimitrov, Faisal por Coro, Pellegrini central y Enzo Rocco con Mosquera en el centro del campo. Pues bueno, son opciones. La mayoría veo que se inclinan claramente por Cristian Herrera como el claro sustituto de Jonatas, y también un porcentaje muy alto, Faisal, la entrada del franco marroquí, que fue la sensación y el más destacado de la pretemporada, y que, bueno, pues de momento aparece y desaparece, entra y sale. Vamos a escucharle hoy precisamente en rueda de prensa. Partido duro, donde los haya, el del domingo frente al Sevilla, le preguntábamos. Sí, una partido duro. Todos los partidos están duros ahora en el campeonato, pero sabemos que este partido de domingo no está muy importante, pero importante para nosotros, porque no ganamos una partido en casa y tenemos que ganar en casa para obtener el objetivo del club. También se le preguntaba si el Elche va a llevar la iniciativa en el partido. Yo pienso que una equipa que juega en casa está obligado de hacer el juego, de tener el balón, de tocar mucho el balón. Y nosotros queremos jugar este juego. Y queremos saber el balón, tener el balón, tocar mucho el balón y entonces hacer el juego. Se le preguntaba que no está jugando mucho. Sí, pero si yo o otros jugadores pueden hacer este juego. A mí me gusta este tipo de juego, tocar el balón y jugar en dos, tres toques en el campo, pero tenemos muchos jugadores de este tipo en el equipo. Muchos jugadores, y a él le gustaría ser titular. ¿Cree que va a ser titular el domingo? No lo sé, yo no pienso a esta cosa. Yo me siento bien ahora. Desde yo estoy aquí en el Elche, yo me siento bien. Yo lo sé que hay jugadores que están en la selección, pero yo me entreno, yo me entreno fuerte para jugar de inicio en este partido, para jugar todos los partidos. Pero no hay problema y yo quiero jugar este partido, pero yo no lo sé ahora para jugar. Evidentemente hace ahí descansos porque todavía, bueno, pues tiene algún problemilla, es normal con el idioma, aunque, bueno, pues para el poco tiempo que está con nosotros se expresa perfectamente. Bueno, ¿por qué no juega cuando fue, le preguntaban, el más destacado de la pretemporada? Yo no puedo te decir una cosa, yo no puedo te decir por qué yo no juego. Es el míster que hace el juego, que hace el equipo. Ahora yo no tengo problema con el míster o con el equipo. Yo estoy bien, yo me siento bien en el equipo, y si yo no juego de inicio, no hay problema. Hay muchos partidos en la liga, yo estoy un trabajador, y si yo no juego ahora, yo puedo jugar después, pero yo no tengo problema. No tiene problema, pero esperaba jugar más. Sí. Todos los jugadores quieren jugar más, quieren jugar todos los partidos, pero ahora yo no juego mucho, pero como yo lo dije antes, hay muchos partidos y yo me entreno bien, yo me entreno fuerte para un día jugar titular en el equipo. ¿Le perjudica jugar en la banda? Pero yo lo sé que mi posición que yo prefiero es media punta, pero ahora yo juego en la banda izquierda, pero yo no tengo problema. Yo puedo jugar en esta posición. Yo puedo entrar. Yo tengo un buen centro y ahora yo no tengo problema con esta posición. Yo puedo jugar. Sí. Y ahí se ha quedado. Bueno, le preguntamos qué partido espera, si piensa que la posesión va a ser más del Sevilla o del Elche. Sí, como como siempre, como jugamos contra una otra equipa. Pero Sevilla, sabemos que es un grande equipo que juega la Copa Europa. Pero a nosotros de bien empezar este partido y podemos hacer una buena partido y como se dice, yo pienso que vamos a jugar y vamos a ganar. Y eso le decíamos, sí, de verdad pensaba, estaba convencido de que van a ganar al Sevilla. Sí, porque este tipo de cuando tú juegas contra este equipo como Sevilla, como no es igual que cuando tú juegas contra un equipo de que juega abajo, y contra este tipo de equipo tú quieres jugar más, tú quieres hacer más, va. Y yo pienso que vamos a jugar y vamos a hacer una buena partido. Piensa que van a ganar, que contra estos equipos tienen más motivación. Es verdad, aunque no debería ser así, pero somos humanos, no somos máquinas. Y cuando juegas contra un Madrid, un Barça o un equipo que va arriba como el Sevilla o el Valencia, que han hecho un arranque espectacular, pues inconsciente o conscientemente, pero te motivan mucho más. Que por ejemplo el día de Eibar, craso error en el caso del segundo, pero, insisto, es la conciencia humana la que a veces te traiciona, y contra el Sevilla, que va tercero, campeón de la Europa League, con todos sus internacionales, pues está claro que va a ser un partido en el que no hace falta motivar a la plantilla. Y sobre todo, bueno, pues eso le decíamos, ¿no? Que urge ganar. Sí, pero yo lo sé que para todos los jugadores que le gustan jugar este tipo de partido. A mí me gusta este tipo de partido contra Sevilla, contra Valencia, porque toda la gente piensa que vamos a perder o hacer una sí, un partido duro, pero yo pienso que toda la gente piensa que vamos a perder este tipo de partido, pero para nosotros sabemos que podemos ganar este partido y estamos muy muy muy concentrados para sí, concentrados para poder ganar. Y la última, ¿en qué tienen que mejorar, visto lo visto, los 7 partidos que llevamos hasta el momento, para ganar? Ahora yo no lo sé, pero sabemos que contra este equipo Sevilla, sabemos que todos los jugadores deben estar, como se dice, a concentrar para de la defensa hasta el ataque. Pero corregir muchas cosas a hacer en este partido y a cambiar. Pero yo no puedo te decir más, yo no puedo te decir más. Sabemos que es un partido importante y los errores que tú haces en este tipo de partido, sabemos que hay jugadores de mucha calidad, y si tú haces muchas faltas contra este equipo, pueden marcar a cualquier momento de la partido. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra, y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654 33 88 97. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate una Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. San John, patrocinador oficial del Mundial de Vela, presenta su nuevo Rodius Edición Especial Santander 2014. El único gran familiar con espacio para 7 adultos y 7 maletas ahora con 6.000 euros de descuento. Unidades limitadas. Nuevo Rodius Santander 2014. Otra escala de coche. Alcorta Motor, en Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol preparando ese partidazo frente al Sevilla. Y el Sevilla, ¿cómo lo prepara? ¿Subestima al Elche? No. ¿Lo menosprecia? Menos. Escuchando a jugadores del Sevilla, uno se da cuenta de que tienen la referencia del Elche de la temporada pasada. Unai Emery era entrenador del Sevilla, el Sevilla aquí empató en el 89 y sabe lo complicado que es ganar en el Martínez Valero, insisto, tomando la referencia del Elche sólido del año pasado, sobre todo aquí en su casa. Como reconocía Nico Parejo, jugador del Sevilla, el partido no será sencillo aquí en el Martínez Valero. Y más allá de todo eso, sabemos que nos enfrentamos a un rival muy difícil y más en su campo. Entonces la mente está en eso, más allá del momento y de la racha y de los objetivos, creo que lo principal es pensar en lo que debemos hacer para poder vencer al Elche. Nico Pareja, que reconoce que no va a ser un partido sencillo y que tendrán que poner toda la carne en el asador. Cumple 109 años el Sevilla, le preguntaba un periodista cuál puede ser el mejor regalo. Y si tuviéramos una tarta al soplar las velas, ¿qué pediría de regalo? Ganar al Elche. Hoy por hoy es lo que nos toca. Es el primer partido importante que nos viene. Seguimos en la dinámica del año pasado, del partido a partido, y la cabeza nuestra, lo único que pasa es ganar al Elche. Solo pasa por ganar al Elche, lo tienen en mente. Conociendo a su técnico, a Unai Emery, desde luego para nada van a subestimar el potencial del Elche, que ahora mismo pues está abajo con 5 puntos, 11 menos que el Sevilla en tan solo 7 partidos. El Elche solo ha ganado un partido de los 7, el Sevilla 5. Ahí evidentemente están las diferencias. Un Sevilla que está, bueno, pues jugando bien, goleando y demostrando que le ha cogido el gusto a la categoría. No solo es el campeón de la Europa League, ahora mismo es el tercero de la que dicen liga más competitiva del mundo. Nico Pareja. Sí, la verdad que sí. Eso perdón. Va a ser muy importante y lo está haciendo hasta estos momentos. Tenemos muchos partidos, 3 competiciones, las rotaciones son normales y lo más importante es que cada uno del que entre y que le toque jugar esté en la dinámica del equipo, que entre y lo haga de la mejor manera, que todos ayudemos para que cada uno que o los que nos toque cambiar no se note en el juego del equipo. Y la verdad que se está viendo un Sevilla, más allá de los resultados, más allá del rendimiento del juego, que cada uno de los integrantes de su plantilla está metido al 200%, y eso creo que para nosotros va a ser muy importante. Pues esperemos que el Sevilla no tenga un buen día y que el Elche sí lo tenga. Para ello va a ser importantísimo el apoyo de los aficionados, que el próximo domingo estoy seguro, con creces, pues se va a superar la mejor entrada de esta campaña, que hasta el momento son los 22.474, casi 22.500 el día del Eibar, que pasa por ser el peor partido que ha hecho hasta el momento el Elche. Yo creo que los 25.000 van a estar, y estoy por decir alguno más. Partido en el que el equipo necesita el oficio de su afición, la experiencia de su afición, el apoyo de su afición. ¿Qué cambios haríais en el once titular? Estamos a punto de regalar esa entrada doble. Adrián, ¿qué dicen los oyentes? En Twitter dice Jazz Elch que pondría a Cristian Herrera, ya que no hay otro en la delantera. Bueno, sí que hay otro, está Álvaro, pero hasta el momento no está contando demasiado para el Escriba. David Rosón dice que Cristian Herrera por Jonatas, Faisal por Rodríguez y Adrián por José Ángel, mucho Elche. Y JRT, solo Cristian Herrera por Jonatas. Ahora pasamos a Facebook. Daniel Masegosa dice que Cristian delante y Faisal por Coro. Néstor Ballesteros escribe que cambiaría a Rodríguez por Faisal. No sé si se refiere a Víctor Rodríguez o a Rodríguez. Bueno, Juan Manuel Ocaña dice que Cristian era titular. Fran García, cisma por el Bacar. El último partido lo vi algo flojo en defensa. Y atención a Maradona Ilicitano porque nos propone un once bastante peculiar. Al Bacar, Lombán, Pellegrini también en defensa. Mosquera y Adrián centro del campo. Y atención en la media puntas porque dice cisma por la izquierda, Víctor por el centro y Rodríguez por la derecha. No sé qué te parece a ti lo de Cisma por la izquierda. Hombre, a ver, no voy a despreciar la idea porque Cisma es un buen futbolista y un buen centrador, pero no deja de ser un defensa. Yo en casa no pondría, no haría este cambio, pero bueno, lo respeto, por supuesto. Alejandro Ramos dice que pondría a Cristian por Jonatas y a Faisal por Coro. También recuperaría a Titón. Hay que ver si puede ser el futuro portero o no. Y por último, Loli de Arco dice que lo primero de todo, que el árbitro sea decente. Y siendo así, con el equipo de Almería podríamos ir bien. Pero una duda, ¿los internacionales podrán jugar el domingo o no? ¿Los internacionales? Pues hombre, si el míster quiere, sí. Por cierto, el árbitro no es decente, es de Navarra. Eso, echa la broma. Bueno, vamos a esperar que el árbitro, más que navarro o decente, sea imparcial y pase discreta su actuación. Eso es el mejor halago y el mejor piropo que podemos decirle a un árbitro. Enseguida damos nombre de ganador o ganadora. Antes recordamos que hoy tenemos fútbol y fútbol sala y además, bueno, pues partidos atractivos, Adrián. Sí, esta tarde una buena agenda deportiva y además muy cerca un partido del otro. A las 5 en el 10 Iborra, la vuelta de la final de la Copa Federación entre Ilicitano y Castellón. El filial franjiverde tiene que remontar el 3-1 de la ida en contra, cosechado en Castalia. Un partido difícil en el que Ilicitano pues intentará ganar esta fase territorial de la Copa Federación. En caso de remontar, pasaría a la fase nacional. Y luego, un poquito más tarde, a las 9 y cuarto de la noche, en el pabellón Esperanza Lac, partidazo de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que llega por primera vez a Elche en un duelo entre Elche Club de Fútbol Sala y el Montesinos Jumilla de Primera División. Ya sabes, a las 5, Ilicitano Castellón, y a las 9 y cuarto, Elche Club de Fútbol Sala, Montesinos Jumilla. Pues no hay que perdérselo, hay que estar ahí. Por cierto, que las entradas para el partido, a partir de las 6 ya están a la venta en el pabellón. A partir de las 6, aunque el partido es a las 9 y cuarto. Y recordamos que los abonados creo que son 3 euros. Los abonados del Elche Club de Fútbol Sala entran gratis. Los abonados del Elche, 3 euros. Y el precio general, 5 euros. 5 euros. Bueno, pues a las 5 el Elche Ilicitano, esa Copa Federación, la final, tiene que remontar el 3-1 y a las 9 y cuarto el Elche Club de Fútbol Sala en esos 16avos de final de la Copa del Rey. Es la primera vez que la van a disputar. Enseguida damos ganadores. Recuerdo muy rápidamente que Enzo Rocco jugó anoche en la madrugada nuestra, empató su selección contra Bolivia a 2 en partido amistoso, fue titular, jugó 56 minutos y luego fue sustituido. Peor le fue a Pasalic, que sí fue titular, a diferencia del anterior partido, jugó 67 minutos, pero no estuvo afortunado de cara a portería. Y bueno, pues al final su selección, no digo que perdiera por él, evidentemente, pero volvió a perder 1-2 contra Inglaterra y se queda fuera del Europeo Sub-21 de la próxima temporada. Y recordamos que Rodríguez juega esta tarde contra Mozambique con la selección de Cabo Verde para la clasificación de su selección para la Copa de África. Una Copa de África que, ojo, podría no disputarse. La FIFA está estudiando suspender por el virus del ébola, por la enfermedad del ébola, alguna competición y, lógicamente, la que más riesgo tiene es la que se disputaría en África los meses de enero y febrero, la Copa de África. Eso para el Elche le iría bien a nivel, lógicamente, deportivo. Pero vamos, lo más importante es la salud de las personas, no solo de los futbolistas, aunque este caso es un entorno deportivo. Y bueno, vamos a ver finalmente la FIFA qué decide. ¿Ganador o ganadora, Adrián? Pues el ganador de la entrada doble para el Elche-Sevilla es Daniel Masegosa Rincón, que ha comentado en Facebook y ha dicho que pondría a Cristian delante y a Faisal por Coro. Ya sabes, puedes pasar a partir de ya por Teleelche, en la calle La Fira 10, a recoger esas entradas, siempre con tu DNI. Recuerda, imprescindible. Pues aquí lo dejamos. Mañana más. Como siempre, gracias, saludos. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.